comenzó la contaminación en el aire? Con respecto a la contaminación del aire, los principales lugares donde hay mayor contaminación del aire son las ciudades, es decir, los lugares donde vive la mayor cantidad de población. Y el momento donde comenzó a esto a ser un problema fue principalmente después de la Revolución Industrial, y en particular donde se crearon, digamos, los vehículos que hoy conocemos, los autos, los colectivos, todos los medios de transporte, digamos, que se usan en las ciudades, que usan combustibles, nafta, gasoil y otros tipos de combustibles para funcionar. Esa combustión, esa quema de combustible que hace que funcionen los vehículos, genera una gran cantidad de emisiones tóxicas, contaminantes, el humo que vemos de los vehículos. Entonces, cuando se empezó a usar antes de la Revolución Industrial, no existían esos vehículos. Luego que se empezaron a fabricar y a hacer, digamos, de uso masivo en las ciudades, se empezó a generar problemas graves de contaminación. También otra fuente son las fábricas y todas las industrias que también se ubican en las ciudades, o, digamos, donde vive la mayor cantidad de gente. Los gases que liberan esas industrias también se generan, digamos, contaminación en el aire que nos afecta a todos. ¿Cómo podemos evitar que se contamine el aire? Bueno, teniendo en cuenta lo que comentaba en la respuesta anterior sobre la contaminación del aire, al ser los autos, los vehículos, los colectivos, todos los medios de transporte que usamos en las ciudades, una forma de reducir la contaminación del aire es justamente, o por un lado, usar menos es de ese tipo de vehículos, en los casos que se pueda, usar bicicleta, caminar para distancias cortas, y también utilizar otros medios de transporte, otro tipo de tecnologías que no contaminan tanto. Por ejemplo, autos eléctricos o híbridos o otro tipo de, digamos, que no usan combustible, el clásico nafta o gasoil que conocemos todos. Entonces, esas nuevas tecnologías lo que hacen es transportarnos con otros medios de energía, en este caso puede ser electricidad u otros, que no generan esa combustión y esa emisión de gases que contamina, digamos, el aire. Entonces, usar otras tecnologías o usar menos esos vehículos va a generar que haya menos contaminación del aire. ¿Cuáles son las consecuencias de respiración de aire contaminado? Y bueno, sobre esta última pregunta, sobre cuáles son los impactos que tiene la contaminación del aire, quizás les sugiero que consulten con un médico quizás que les va a saber decir exactamente las consecuencias en la salud, pero para entender, digamos, todas las emisiones que yo les contaba de los vehículos, este humo que vemos que sale de los autos, de los colectivos, que se produce cuando uno quema combustibles, lo que hace es generar partículas de distintos químicos, pero partículas muy, muy chiquititas que uno no puede ver a simple vista, pero que están suspendidas en el aire, y lo que hace es que nosotros respiramos esas partículas. Entonces, al respirarlas, puede producir enfermedades o afecciones en las vías respiratorias, en los pulmones, que nos termina afectando. Hay personas que se afectan más directamente, por ejemplo, personas asmáticas, que ya tienen, digamos, algún tema respiratorio, que este tipo de contaminación las afecta más directamente y más rápido. Y hay otras que, digamos, no las afecta directamente tan rápido, pero sí con el paso de los años, al vivir en una zona muy contaminada, va sufriendo, digamos, algunos problemas de salud. Principalmente vinculado a temas respiratorios, puede haber otro tipo de problemas por estas sustancias que quedan en el aire y que uno está respirando sin verlas, pero que están. Hay obviamente lugares que tienen, digamos, grandes niveles de contaminación y que, por ejemplo, que la gente directamente usa barbijo en ciertos días donde hay una alerta de contaminación muy grande para evitar respirar tanto aire contaminado que después lo pueda afectar en su respiración y en su salud.